Sí, en ese sentido me parece que lo que dice Nora es clave, ¿no? Como poder pensar cómo el movimiento de mujeres en Argentina, en América Latina y en todo el mundo viene avanzando a paso firme, ¿no? O sea, el año pasado largábamos nuestro primer paro internacional, que parecía algo súper simbólico, ¿no? Como, bueno, nos vamos a plantar y vamos a parar porque sin nosotras el mundo no se mueve, así que vamos a dejar eso por sentado con una participación de 50 países, más de 200 ciudades en todo el mundo. Y este año, digo, también cómo, qué valioso que es cómo las argentinas estamos dando un ejemplo en el mundo, ¿no? Estamos siendo punta de lanza con nuestro movimiento Ni Una Menos, que se ha visto replicado en muchísimas ciudades del mundo y de nuestra América, y que en ese sentido también en Mendoza nuestro colectivo Ni Una Menos expresa ese avance cualitativo y cuantitativo, esa vocación de unidad, esa vocación de poder construir acuerdos que nos contengan con todas las diversidades que tenemos y con todas las diferencias y las posiciones, que no pretendemos de ninguna manera saldarlas de una vez y para siempre, sino ponerlas en debate, poder escucharnos, poder respetarnos y construir esa alianza entre compañeras de todos los espacios. Entonces, en ese sentido, me parece que esta consigna refleja nada más ni nada menos que las luchas cotidianas que tenemos todos los días en los distintos ámbitos en los que las mujeres participamos políticamente. Y en el caso de los movimientos sociales y de las trabajadoras de la economía popular, nos vemos afectadas de manera doble, porque por cada puesto de trabajo que se pierde en la economía formal son 3 a 4 los puestos de trabajo que se pierden en la economía popular, en el trabajo en negro, en la economía informal, y de esos 3 trabajos que se pierden, 2 son mujeres. Y el trabajo no remunerado del hogar, que es una demanda histórica del feminismo y del movimiento de mujeres en todo el mundo, se ve doblemente acrecentado los problemas que hay al interior de los hogares, de la violencia, de ese trabajo ya no reconocido y de esa búsqueda de empleo que cuesta muchísimo más siendo mujer, las limitaciones que nos pone el mercado laboral por ser madres. Entonces también ha sido muy, muy importante cómo la unidad de las centrales sindicales en el espacio Ni Una Menos, la adhesión de algunas centrales y gremios para este paro activo de mujeres, y bueno, y cómo también desde el campo del trabajo sin patrón, las compañeras estamos en los barrios haciendo asambleas, pudiendo organizar cómo vamos a hacer ese día en la casa, con la familia, con los chicos y con los laburos domésticos, que en general son los que más tienen nuestras compañeras mujeres por fuera del hogar, que es el trabajo doméstico. Y bueno, y ha sido muy hermoso poder compartir todas esas experiencias con compañeras más jóvenes, adolescentes, universitarias, que por ahí vienen de otras experiencias y también han nutrido las nuestras. O sea, es un enriquecimiento de ida y de vuelta que, como dice Nora, en esta quinta asamblea va a tener la síntesis ya más organizativa para este jueves. Sí, ahí siguiendo con el tema que estaban planteando las compañeras, el paro, como ha sido planteado, es una disputa simbólica, la noción que ha sido normal de paro, donde es solamente una ausencia en el trabajo, porque las mujeres no se pueden permitir solamente una ausencia en el trabajo. Nosotras, con este tipo de paro, invitando a todas las mujeres a aplicarlo, a unirse de la manera que puedan, ya sea ese día no cocinando, o si no pueden dejar de hacer porque su contexto no se los permite, dejando de alguna manera alguna señal, usando un pañuelo, usando algún distintivo, hablándola con una vecina. Esta disputa simbólica que nosotros damos con la noción tradicional del paro también me parece una herramienta muy interesante, a la que invitamos a todas las mendocinas y a todas las radioescuchas a participar, porque verdaderamente estamos disputando con una noción así muy tradicional, donde era la ausencia de trabajo, y la verdad es que las mujeres vivimos muchas situaciones precarizadas por todas estas problemáticas que comentaban previamente. Entonces la herramienta es novedosa y es llamada a que todas las mujeres participemos desde nuestros lugares. Sí, yo quería, perdón, en relación a lo que estaba planteando la compañera, es que justamente la economía feminista da cuenta de cifras que son asombrosas y que por ahí Porque te dicen, pero bueno, ustedes las mujeres, si en el ámbito estatal cobran exactamente lo mismo que cualquier empleado en cualquier lugar. Durante años se nos ha dicho que nosotras, que es una mentira esto de que, que cobramos menos en el ámbito privado, y sin embargo las mujeres, con nuestro trabajo reproductivo, porque acá estamos llamando a paro, pero el paro implica, por un lado, el paro en el ámbito de la producción, donde las relaciones de producción, digamos, implican que, bueno, hay patrones y obreros y obreras, y que es el campo de lo formal. El 20% de contribución hacemos al PBI las mujeres con nuestro trabajo, que es en un lugar invisibilizado, invisible, que nadie se da cuenta de lo que hacemos, que tiene que ver con el trabajo doméstico, con el ocuparse de nuestros viejos, nuestros abuelos. Sí, a mí me gusta usar mucho la idea, el concepto de trabajo, porque también... Son de 3 a 4 horas diarias. Claro, ¿y por qué es trabajo? Porque durante muchísimo tiempo se nos ha puesto como grandes cuidadoras, que porque... sentimos sensibilidad amor, nata. Claro. Y somos hipersensibles, lo hacemos con amor y eso sería una expresión de cariño. Bueno, es trabajo, y yo me niego a decir inclusive cuidados, es trabajo, es un trabajo no remunerado, es un trabajo no atendido y que tiene, hace una enormísima contribución al Producto Bruto Interno de cualquier país. Entonces, exacto, esto lo tenemos que decir. Por eso el paro del 8, como decía la compañera, es tan importante. ¿Qué pasa si un día en el barrio donde vamos, las compañeras nos decidimos y nos juntamos, qué sé yo, en la plaza y no hacemos nada? Nada de lo que hacemos todos los días. La comida, ir a buscar a los pibes, llevarlos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los varones? Y ojo, esta... no es una guerra entre los sexos, por favor, que no se entienda así. También llamamos a los compañeros a que nos acompañen en la marcha y que ese día se solidaricen y empiecen a aprender que esas tareas, ese trabajo, lo tenemos que compartir.